Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Gracias por compartir en redes sociales este que es un mensaje de esperanza. Gálatas es fascinante. Sin duda, estamos en un estudio muy interesante. Estamos hablando de prioridad de las promesas y tenemos un invitado especial. Es nuestro líder J.A. de la Asociación Suroccidental, el pastor Jonathan Gallego. Pastor, bienvenido. Gracias por volver. Gracias por la invitación. Siempre será un placer compartir con todos la lección. Y en lo personal, ¿cómo le ha parecido el estudio de este trimestre? No, pastor, maravilloso, maravilloso estudiar Gálatas, que es un libro bastante interesante. Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, y ahora poderlo compartir a nivel mundial, todos como iglesia, pues es más interesante aún poder analizar como esos detalles que Pablo nos menciona y nos dan fundamento de fe, como es la salvación por la fe. Prioridad de la promesa. En este mundo se hacen muchas promesas y la lección comienza hablando de cierto político, ¿no? Sí, creo que todos hemos visto a los políticos hacer promesas a diestra y siniestra, ¿no? Entonces le preguntan a un político, dice la lección, ¿qué promesas cumpliste de las que hiciste? ¿Cuáles cumpliste? Dice, pues cumplí las que tenía la intención de cumplir. Así que el humano tendrá la intención de cumplir algunas y otras no. No así con Dios, pastor. El Señor cumple sus promesas y no depende de humanos ni de circunstancias propias. Dios las prometió, Dios las hizo, Dios las va a cumplir. Y a propósito, sí, la lección va versando acerca de la promesa de Dios, de la ley, la relación que existe, las implicaciones. Comencemos por hablar de algunos términos que es importante definirlos o tocarlos. La lección hace una aclaración entre la palabra pacto y testamento, lo que a mí me llama bastante la atención. El pacto es un trato, un contrato entre dos personas. Quiere decir que uno pone y el otro también pone. Van en igualdad de condiciones o en desigualdad, pero en fin, es un acuerdo entre dos personas. Un testamento no. Un testamento es algo que una persona le hace a otra, sea que le deja algo, le encarga algo o alguna situación, pero es algo de en una sola dirección, no como el pacto que es bidireccional. Entonces la pregunta es, ¿Dios hizo un pacto o un testamento? Si hizo un pacto, pues entonces depende de nosotros, como humanos, el contrato que hagamos con Dios. Pero me gusta mucho que el autor de la lección habla de que fue un testamento. Quiere decir que la promesa no está basada, pastor, en respuestas humanas o en respuestas nuestras. Está basado en lo que Dios ha prometido. Eso es mucho más maravilloso porque el elemento humano es variable, voluble, cambia, falla, se equivoca, se arrepiente, pero Dios no. Dios es inmutable, Dios va a permanecer siempre en esa promesa. Eso me da tranquilidad a mí, porque si se basara en un pacto mío con Dios, Señor, bueno, yo te ofrezco ahora, ahora te estoy diciendo que te voy a prometer esto, pero como cual político podemos no cumplir. Fallar, sí. No, y es importante esto que usted subraya, pastor, porque ahí encontramos entonces que ese pacto o ese testamento se basa únicamente en la voluntad de Dios. Correcto. Y además de eso, que es una promesa. Es una promesa. Más bonita la palabra todavía, testamento a promesa, es una promesa de Dios para nosotros. Porque Dios no rompe promesas, así Dios que eso no es una seguridad. Démosle esa seguridad al televidente que de pronto está pensando, ¿y podré yo cumplir? ¿Podré avanzar adelante? ¿Será que Dios sí me ayuda? Hay personas cuando están conociendo el Evangelio, pastor, que se acercan y nos dicen, pastor, su iglesia es maravillosa, lo que ustedes predican es maravilloso, pero yo no me veo capaz de cumplir. Y es ahí donde entran las promesas del Señor. No somos nosotros los que cumplimos. Así es. Lo único que nosotros hacemos es dejarnos, digamos, llenar por el Señor. Y es el Señor el que va a cumplir en nosotros. Esa es la clave de todo. No somos nosotros, no tenemos fuerza. Es verdad, nosotros no cumplimos. Pero Dios en nosotros sí cumple. Ahí es donde radica la promesa del Señor, que es Él el que va a hacer todo. Así que quien nos esté viendo o escuchando, pues sencillamente no creas en ti, está correcto no creer en ti, cree en Dios y en sus promesas. Las promesas que el Señor tiene son eternas y no van a romperse jamás. Dios las ha hecho por toda la eternidad para nosotros. Lo prometió, lo cumplirá, ¿no? Así es. Entramos a otro aspecto, pastor, que es la fe y la ley. En un mundo donde se escuchan muchas voces, Y algunas de ellas dicen, no, estamos bajo la gracia. Eso fue pacto antiguo, eso ya quedó abolido. Ahora vivimos en otra dispensación. Pero ¿qué aclara la Escritura esta semana? Correcto. El apóstol Pablo pues trató de resaltar mucho la fe, porque somos salvos por fe. Es una verdad que desde antigüedad no se tenía. La gente cree que tenía que ganarse el favor de los dioses para poder ser salvos. Y por eso era el tema de los sacrificios. Hablo a nivel pagano, sacrificando hacia el dios sol o hacia la luna o hacia el dios tal o X. Era una costumbre creer que la gente se ganaba el favor de los dioses a través de ciertos actos de sacrificio. El apóstol Pablo se coloca en el tema de enseñar que nosotros somos salvos por la fe. Pero entonces algunos creyeron que Pablo estaba invalidando la ley, es decir, ya sí, no es necesario la ley, somos salvos por fe y se acabó el asunto. Pero Pablo no, en muchos de sus otros escritos empieza a mencionar, por ejemplo, Romanos 3:31. Esa es clave, me parece, pastor. Por supuesto. Muy claro. Porque él mismo hace la pregunta, luego por la fe, ¿invalidamos entonces la ley? Y él se responde y dice, de ninguna manera. Al contrario, nosotros confirmamos la ley. Más adelante dice, porque la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Uy, ese texto unido al anterior que usted menciona es muy concluyente. Por supuesto. Está revelando el carácter de Dios, la ley. Correcto. Santo, justo y bueno. ¿Quién es el único que puede compararse de esa manera? Pues el mismo Dios. Y viene, pastor, de haber dicho el apóstol en ese Romanos que está citando de que no hay justo ni aun uno. Ni aun pero de pronto aparece la ley y dice, mira, la ley es santa, justa y buena. Correcto. Está describiendo el carácter de Dios revelado en la ley. Entonces, pastor, la pregunta que yo me hago es la siguiente. Ok, supongamos que la ley ya no es válida, supongamos que ya no es necesaria. Que ya quedó clavada en la cruz, que como algunos dicen, ¿no? Correcto. Entonces, yo acepto al Señor, ¿cómo me identifico con el resto del mundo? Si ya puedo robar, puedo matar, puedo hacerle mal al prójimo, puedo irrespetar al mismo Dios, igual. O sea, porque si ya no hay ley, pues... ¿qué me condena? Sí, no hay nada. Nada me dice que no lo puede hacer, pero igual acepté al Señor. Entonces, es ilógico. Si yo acepto al Señor, debe haber algo en lo cual yo me identifico en que sigo al Señor y me diferencia del resto de las personas. Ahí es donde entra la ley. Claro. Ahí es donde entra la ley. La ley no invalida la fe ni la fe invalida la ley. Son complementarias. Yo guardo la ley porque soy salvo por fe. Correcto. No soy salvo por guardar la ley, soy salvo por fe. Pero como soy salvo, como me han regalado la salvación, pues yo me identifico ahora, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pues guarda mis mandamientos. Sí, estamos diciendo entonces, pastor, que lejos de la fe de invalidar la ley, esa fe que es genuina nos lleva a una disposición sin reservas a obedecer a Dios. Por supuesto, cuando yo acepto al Señor, reconozco lo que Él ha hecho por mí, acepto lo que Él ha hecho por mí en la cruz y en todo su plan de salvación y en todo el proceso, pues yo me cuestiono y digo, bueno, Señor, gracias por hacer esto por mí, te acepto, ¿qué quieres que yo haga? Y es ahí donde aparece la ley como un acto natural del cristiano por haber creído, aceptado esa salvación por la ley. Así es. Usted dijo también algo muy importante, ¿qué norma o qué principios tendríamos para determinar la experiencia de un verdadero creyente? Correcto. ¿No? Si no hay en que podamos mirar. Correcto, si no hay ley, pues ¿qué? ¿Qué me identifica a mí? Si algo que me dice, mira, no mates. Ah, bueno, Señor, yo no mato. Yo, mire, no robes. Ok, yo no robo. Por la fe, yo acepto ese mandamiento en mi vida. Sé que al final no es una carga para mi vida, como algunos creen. Y aquí aprovecho de pronto para hablarle a nuestros jóvenes. Importante. Sí. Jóvenes, a veces nosotros creemos que las normas son una carga, son un malestar para nosotros. No es así. Las normas en casa y hablando aquí espiritualmente son una protección, son un cerco para nosotros. Que si nos mantenemos en ese cerco, pues el beneficiado somos nosotros mismos. Si nos robamos, si nos matamos, si nos mentimos, esa paz interior nos la va a dar el Señor a través de guardar sus mandamientos. Al final los beneficiados por guardar la ley ni siquiera es Dios mismo, somos nosotros. Si quitamos la ley, pues imagínese, pastor, ¿qué identificaría el cristiano, a usted y a mí? Nada. Seríamos como cualquier persona del mundo. Podría reclamar que es un fiel cristiano, pero ¿con qué lo comparamos? ¿Con qué lo sustenta? ¿Cómo lo mira? ¿Qué cambio ha producido eso en su vida? Solo a través de la ley. Así es. Y podríamos en este punto detenernos muchísimo, ¿no? Sí, porque claro, por supuesto. La ley es el espejo, la ley es el ayo, la ley es que me guía, el fino objetivo de la ley es Cristo. Correcto. Bastante. Es ahí donde entra al día siguiente, ajá, donde correcto. Menciona el propósito de la ley. Exacto. Y eso vamos me encanta. ¿Cuál es el verdadero propósito de la ley? Uh-huh. La ley fue dada para que el pueblo tuviera una carga adicional, o para que el pueblo, si no soy salvo por la ley, uh-huh, entonces ¿qué sentido tiene tenerla? ¿Cuál es el propósito en sí misma? Y es ahí donde menciona pues la Gálatas del 19 al 20, Gálatas 3 del 19 uh-huh al 29, donde dice, bueno, el propósito de la ley. Y allí en el 24 menciona algo, pastor, que me gusta usar mucho en los mensajes, y es la ley ha sido nuestro guía uh-huh para llevarnos a Cristo. La ley en sí misma nos salva. Por guardar la ley yo no me salvo. Como el espejo no nos puede peinar, correcto, ni lavar el rostro. Correcto. Ni... De hecho, yo uso, sí, ese mismo ejemplo porque creo que es el que más uh-huh se aplica. Si yo salgo a la calle manchado en mi cara, sobre todo en los lugares donde yo no me puedo ver a mí mismo, uh-huh, porque hay lugares donde yo me puedo ver y corregir, pero necesito, correcto, un espejo para verme en aquellos lugares donde yo no puedo verme. Uh-huh. Ejemplo, mi cabello, yo no puedo verlo. Yo dependo de un espejo o de alguien que me diga uh-huh que estoy peinado o no, o una mancha en la cara. Supongamos, pastor, que salgamos a la calle despeinados o con una mancha en el uh-huh rostro, y pues nadie nos dice, y nosotros caminamos y caminamos por ahí, y nadie nos avisa ni nos dice, excepto cuando llegamos a casa uh-huh de nuevo y nos vemos en un espejo. Nos vemos en ese lugar donde no nos podíamos ver a nosotros mismos y nos está indicando que estamos mal, que estamos manchados, sucios y que necesitamos lavarnos. Uh-huh. No agarramos el espejo para lavarnos, no agarramos uh-huh el espejo para peinarnos. Agarramos el agua, nos lavamos y volvemos y nos miramos en el espejo. Así, uh-huh, para nosotros funciona la ley. La ley es la que me dice que yo necesito de Cristo. Me dice, mira, estás fallando en este lugar. Uh-huh. Ve y lávate en Cristo, en la sangre del Cordero. No en sí misma, no uh-huh es que la ley me salve, pero sí me dice que necesito de un Salvador. Por eso el peligro de quitar la ley. Así si es. Yo quito la ley, pues no necesito de un Salvador. Si yo voy en mi carro y me parqueo en un lugar prohibido, y me parqué en un lugar prohibido y llega el guarda de tránsito y me coloca la infracción, y yo, ¿qué puedo decir si era un lugar prohibido? Y tenía su letrero uh-huh bien definido y fue un acto deliberado de mi parte, uh-huh, o tal vez por ignorancia, pero igual lo hice. Había algo que decía que no podía parquear. Pero si dice que no, si no hay nada, uh-huh, hay nada, pues yo puedo parquearme donde quiera. Correcto. Y nadie me puede decir nada. Y podría generar un trancón o afectar el tráfico de la ciudad. Y nadie podría decir nada porque no dice que no debo parquear. La ley me dice a mí dónde estoy fallando. Uh-huh. Y me dice, necesitas un abogado porque te equivocaste. Busca un abogado y tienes una infracción, que en este caso la paga del pecado es la muerte. Entonces, mira, necesitas un abogado porque estás uh-huh condenado, porque estás destituido de la gloria de Dios por tu pecado. Ve y busca un abogado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, sí, el justo. Amén. Esa es la función de la ley, mandarme donde Cristo. Yo debo tener la ley presente es... porque me recuerda que yo soy pecador, uh-huh, que no soy, ya no estoy por encima del pecado en el sentido de que ya no come. No, soy pecador y necesito de Cristo. Por supuesto, lo maravilloso de Cristo es que nos recibe tal cual y como somos. No por eso vamos a pecar deliberadamente, sí, pero hay algo que me está recordando que necesito un Salvador y eso es la ley. Lo que no puede hacer el espejo de la ley lo hace Jesús. Correcto. Esa ilustración del espejo que usted tomó tiene por lo menos dos posiciones, ¿no? Hay de quien pretende con el espejo bañarse, peinarse, y eso es imposible. Imposible. Que sería el que quiere por la ley alcanzar justificación. Y hay el que dice, no, espejito mentiroso, no estás diciendo la verdad y lo rompe. No existe. Correcto. Mejor quito el espejito, sí, para que no me diga que estoy mal o que, ajá, correcto. Eso suele suceder, pastor. Sí. Algunas personas quitan la ley para no sentir la necesidad de buscar al Salvador, sino más bien tenerlo ahí como de, uh-huh, de amuleto, ¿no? Es decir, yo busco al Señor o de cábala cuando lo necesito, pero no una necesidad constante, como nos lo recuerda la ley, que es que buscar a Cristo es una necesidad constante de nosotros los seres humanos. Así es. Porque dependemos solamente de Cristo y solamente de Él. Entonces la ley me recuerda, me está diciendo, me está tocando al hombro uh-huh diariamente y me dice, mira, Jonathan, ve y acércate a Cristo, porque Cristo es el único que te puede salvar. Bueno, y esto nos lleva... al tema de la duración de la ley, esa ley que es eterna. Correcto. Que algunos dicen partió de Sinaí o fue dada por Moisés, pero la realidad es otra. Por supuesto, pastor, pues el apóstol Pablo lo menciona y la Biblia tiene muchos textos donde se habla de la ley. La pregunta son dos. ¿Tiene principio ¿la ley tiene un origen? Uh-huh. O la otra pregunta es, ¿tiene un final? Uh-huh. O sea, ¿tiene un término fijo? ¿Esta ley es válida hasta caduca, uh-huh, hasta cierta fecha? No, pastor, la ley es eterna. Uh-huh. La ley es eterna, es decir, no tiene principio ni tiene fin, porque como mencionamos ahora, refleja el carácter mismo del Señor, santo, puro y bueno. Uh-huh. Y el Señor no es santo y puro y bueno desde el Génesis, no. O hasta siempre, que el Apocalipsis termine con los redimidos. No, el Señor es eterno. Uh-huh. Claro, ese concepto eterno para nosotros es muy difícil, porque nosotros tenemos el concepto de que todo tiene un principio y un final. Uh-huh. Pero la ley no. Por supuesto, la pregunta es, ¿entonces existe los mandamientos, los 10 como los vemos, uh-huh, eternamente? Pues seguramente no, porque en el cielo, pues el principio o la ley manifestada seguramente no es así, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10. Pero en los principios básicos de la ley sí existen. Correcto. Amar al Señor tu Dios y lo honrarás, lo respetarás con todo tu corazón, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo también. Claro. Entonces, en esos principios, la ley es eterna desde antes del Génesis hasta, uh-huh, después del Apocalipsis. Y en ese punto me regreso a algo que usted dijo, quizás no lo diga tan exactamente, pero es que cuando el Señor llega a la vida y la ley ya no está escrita en tablas de piedra, sino en el corazón, es algo natural. Exacto, que ocurre. Me imagino, correcto, un ambiente del cielo. Correcto. No, ¿qué me toca hacer? No, correcto, no, no. Es ya algo que vive el creyente, correcto, el salvo. Excelente, pastor. Excelente apreciación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros, como ya tenemos un corazón corrupto, que se corrompió en algún momento, pues necesitamos un recorderis, sí, externo de, uh-huh, la ley, ¿verdad? Que es los 10 mandamientos, una tabla en la escritura, en fin. Pero en un mundo como al inicio, como al principio, en un, uh-huh, mundo celestial, pues la ley está escrita, correcto, en los genes, sí, ¿cierto? Sí. Es un acto natural guardar los mandamientos. No, y de paso, lo que usted acaba de decir nos lleva a una consideración de la elección, que ¿por qué se proclama la ley en medio de truenos, relámpagos, Dios mismo desciende? Venía un pueblo de la esclavitud, sí, de haberse olvidado de Dios. Correcto, sí, que no tenía ni Dios ni ley. Exactamente. Tenían en el recuerdo de Dios. En un mundo pagano. Correcto, y tenían algunas, uh-huh, costumbres como pueblo que no habían perdido, pero eran muchos años de esclavitud, donde habían pasado generaciones, generaciones, generaciones, pues Dios tenía que hacer un acto donde los maravillara y les entregara, uh-huh, pues como los mandamientos, pero no era porque fueron creados ahí. Ya no existían, solo que Dios tenía que recordarles, digamos, su ley y, por supuesto, mostrarles su grandeza, que fue lo que el Señor hizo en el acto del Sinaí. Y es ahí donde aparecen varios textos de la semana. Correcto. Por ejemplo, me llama la atención uno, el de Génesis 26:5, porque dice que Abraham guardó mis mandamientos, mis preceptos, correcto, mis leyes. Yo diría, ¿por qué Dios no dijo Abraham guardó mis leyes y es suficiente? No, mis preceptos, mis mandamientos, mis leyes, como diciendo, por favor, no vacilen, no duden. Correcto. Vean, no es algo de poca monta. Sí. Es algo que viene desde atrás y como, uh-huh, por supuesto, el pueblo respetaba mucho a Abraham, el recuerdo de Abraham como patriarca, dice, padre, Abraham, sí, lo guardó, mis, uh-huh, leyes, mis preceptos, mis mandamientos, pues, ustedes son descendientes de Abraham, correcto, deben hacer lo mismo con la ley que hoy les muestro, dice el Señor. Y el otro pastor que me llamó la atención es el relato del maná que caía, correcto, porque cuando ese capítulo comienza, da unos puntos geográficos que yo digo no son de adorno, para decirme el pueblo partió de tal lugar, llegó a tal lugar y todavía no ha llegado al Sinaí, pero ya hay que guardar el sábado. Correcto. Y era algo que no digamos que ellos no hacían, porque, uh-huh, seguramente tenían el concepto básico del sábado, pero en la práctica, pastor, de esclavos. Sí, olvidaron totalmente. Donde qué, uh-huh, qué libertad tenían ellos. Eran esclavos, es que no eran empleados, decía, bueno, yo guardo, no eran empleados con derecho, eran, uh-huh, esclavos, donde la esclavitud, estamos hablando de muchos años, miles de años atrás, pues era mucho más complicada. De alguna manera, pues el Señor empieza a enseñarles la importancia del sábado, al punto que no cae maná el sábado. Exacto. Que el día de preparación cae doble. Ellos, de entrada, ellos tuvieron que haber dicho, wow, o sea, esto es un mandamiento serio. Claro. Mire que el Señor mismo provee maná, algo tan esencial como la comida, porque alguien podría decir, pues, ¿qué le cuesta al Señor hacer llover maná un sábado? Así es. Eso no es trabajo ni siquiera para Dios, pero era ese proceso educativo que estaba haciendo el Señor con su pueblo. Miren, es tan santo el sábado que yo no quiero, uh-huh, que ustedes se desgasten recogiendo y tal, correcto, sino que estén de verdad en consagración, en comunión con los demás y conmigo. Entonces, les voy a regalar doble porción el día anterior para que no tengan que hacerlo el sábado. Y ese punto nos lleva a que el pueblo sale a buscarlo el sábado y Dios, uh-huh, tiene que decir hasta cuándo no querréis dar en mis mandamientos y mis leyes. Ya estaban. Ya estaban, correcto. Yo ya estaba. Sí. Pero el pueblo pues había olvidado pues mucho lo que era la práctica de guardar esa ley. Pastor, superioridad de la promesa. Bueno, en el Edén, pastor, lo voy a ilustrar de pronto de esta manera. En el Edén, antes de la caída, la ley estaba escrita en el corazón. Así es. De Adán y de Eva, antes de la caída. Por supuesto, tenían la libertad de fallar, porque Dios no lo va a hacer a nadie obligado. Y de hecho fallaron, ¿no? De hecho fallaron. De a partir de ahí, la ley o el ser humano tuvo su pensamiento continuo al mal, menciona la Escritura. Hoy día vivimos en una sociedad, pastor, donde es mucho más fácil convencer a alguien al mal que al bien. Sí, sí, sí. Que al seguir al Señor es mucho más sencillo. La promesa del Señor, para mí, está en que no está basada en una acción humana, que sería demasiado dependiente. Correcto. Se corre demasiado riesgo cuando la promesa está basada en algo humano, porque el humano cambia, varía. La Biblia está escrita en muchos ejemplos. La superioridad de la promesa está en que el Señor la hizo por la eternidad. Desde antes, durante y después estará ahí. La promesa no fallará, es infalible, no porque la haya hecho un humano, sino porque la hizo el mismo el Señor. Por supuesto, lo que hace Dios con Moisés es un acto ya de protocolo, digamos, de entrega de la promesa, de nuevo al pueblo después de la esclavitud y todo lo demás, pero es una promesa para nosotros, que también la ley va a estar escrita en nuestro corazón. Amén. Es la promesa, el Señor lo dice en Ezequiel, pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mandamientos y los pongáis por obra. Es un acto de Dios, todo es un acto de Dios. Ahí la promesa, pastor, pues es maravillosa. Él es fiel a cumplir eso. Correcto. Y cerrando todo, pastor, pues en este mundo hay promesas incumplidas. Oh, sí. Y yo quisiera que habláramos de cómo podemos confiar realmente en las promesas de Dios, que Dios no falla como nos falla la gente. Sí, todos hemos sido víctimas de promesas no cumplidas. Pero, o hemos hecho promesas, pastor, y no hemos cumplido. Ni siquiera a veces porque no queramos, la circunstancia no se nos dio, en fin. Y rompemos esas promesas. Pero Dios es tan maravilloso, tan eterno, que Él nos ha dado una promesa que es por toda la eternidad. Su gracia se extiende para que podamos cumplir lo que el hombre por sí mismo no puede cumplir, correcto, ¿no? Es lo maravilloso del Señor. Él produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No depende de nosotros. Solo lo único que tenemos que hacer es dejar que Él esté dentro de nosotros y Él va a hacer esa promesa una realidad en nuestra vida. Apreciados, gracias por estar con nosotros, porque hemos podido, por la gracia de Dios, con la ayuda del pastor Jonathan Gallego, comprender que la ley es puesta para que podamos comprender nuestra pecaminosidad, pero que Dios extiende su promesa, Él es fiel, nunca la va a dejar de cumplir, así que podemos ir hacia adelante de la mano del Señor. Pastor, gracias. Gracias, pastor. Un placer, como siempre. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar.